Bueno, Manuel, acaba de finalizar la asamblea. A partir del martes vamos a cortar la ruta. Somos 180 compañeros en lugares estratégicos en la ruta número 3. Acá nos quedamos acampando hasta el lunes y bueno, y después el martes nos vamos a la ruta. Bueno, abrazo.